aquí el... Estamos grabando ya. Madre mía, qué lío, qué lío, qué lío de programa, por favor. Qué lío de programa. Alfonso, estamos grabando, no estamos. No, no estamos grabando. Ah, vale. ¿Ah, no? Creo que sí. Al punto de hablar con Miguel, que lo tenemos en Elche, en una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que... Buenos días, estamos aquí en el Exprimete. Bueno, y hoy tenemos como técnico a Alex. Buenos días. No toques, por favor. Buenos días. Bueno, también tenemos a Adri por ahí. Hola. Y a Laura. Están aquí. Hola, buenos días. Hoy tenemos tres peces en la pecera. Señor Alfonso, buenos días. El que faltaba. Bueno, también tenemos a George de la Jungla, nuestro compañero de Lo que mejor te pone. Buenos días. Bueno, hoy vamos a entrevistar a José Luis Rubia, que tiene un título, la tarjeta es muy larga. Lo tiene. Arquitecto técnico de Alicante Accesible y voluntario de Arquitectos Sin Fronteras. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy viene a hablarnos de una actividad que se va a realizar el sábado en la sede de la universidad. Exacto. Antes que nada, quería agradeceros a Radio Juan 23 la posibilidad de estar aquí con vosotros compartiendo este mundo feliz que se oye a través de las ondas y sobre todo por la oportunidad que nos dais de forma inminente avisaros e invitaros a todos en Alicante este sábado 9 de marzo de 2013, de 11 a 2, en la sede universitaria de la ciudad de Alicante, la avenida Ramón y Cajal, número 4, a una mesa redonda. El título de la misma va a ser Problemas de accesibilidad en el entorno urbano. Y la pregunta que queremos dejar en el aire es la de ¿podemos circular por nuestros barrios, por nuestras calles? Organiza, como lo has dicho en la presentación, la Asociación Alicante Accesible, que es una asociación de nuestra ciudad de personas con discapacidad y de personas sin discapacidad que trabajan por una ciudad mejor para todos. El acto será presentado por la directora de la sede universitaria, la señora Josefina Bueno, y entre las ponencias o las ponencias que vamos a presentar serán las actuaciones realizadas durante 2012 por la Asociación Alicante Accesible y un análisis y propuestas para 2013. Luego tendremos otra conferencia que será las quejas y el incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad y las respuestas de la sindicatura a cargo de la adjunta al síndic de Greuges. Y finalmente echaremos un vistazo al entorno urbano de nuestra ciudad, los problemas de accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Recuerdo que será este sábado 9 de marzo, de 11 a 2 de la tarde en la sede universitaria Ciudad de Alicante. Vale. Ahí queda eso. Gracias, sí. El título era largo, evidentemente. Sí, sí. Bueno. Pero es interesante, sí. Y hay que tenerlo presente. Bueno, primera pregunta. ¿Por qué nace este proyecto? O sea, la ONG, ¿qué es? Es una asociación. O sea, son... ¿Por qué nace? Bueno, en el caso de Alicante Accesible, creo que responde a la inquietud de las personas que viven, de los ciudadanos, de las personas que viven en nuestra ciudad y que realmente llevan a cabo la responsabilidad ciudadana de poder llevar una vida normal todos los días y se sienten vigilantes del cumplimiento de las leyes en nuestro entorno urbano. Ya digo, somos personas con discapacidad y sin discapacidad conscientes de los numerosos obstáculos que encontramos en el desarrollo de nuestra vida normal y diaria. Estamos en Alicante y nos podéis encontrar siempre en Facebook como Asociación Alicante Accesible. Espero que visitéis ahí si tenéis alguna duda del horario o del contenido de la charla del sábado, la mesa redonda del sábado. Pues muy bien, muy interesante porque, claro, puede la accesibilidad del entorno, de la ciudad, puede afectar tanto a gente discapacitada como a no, porque en un momento dado de nuestra vida todo el mundo puede tener una lesión o puede tener algo. Entonces hay que mejorarlo en general para todo el mundo, claro, nos afecta a todos. Efectivamente, efectivamente tienes mucha razón en lo que me comentas, porque en realidad todos somos discapacitados en potencia, todos esperemos vamos a llegar a tener una edad muy, muy adulta. Y cada vez más. Y cada vez más, esperemos. Por la calidad de vida. Efectivamente. Y además, a lo largo de la vida todos tenemos periodos en los que podemos tener un accidente, podemos estar, no sé, una escayola de un pie. Todos podemos, no solamente estamos pensando en discapacitados con sillas de ruedas, sino incluso también pues personas que no, que utilizan las sillas de ruedas de otra manera, por ejemplo, o las sillas de ruedas, perdón, los artefactos con ruedas, como son los carritos de los bebés, los carritos de la compra, todo ese tipo, toda esa serie de cosas que utilizamos con toda normalidad a lo largo del día y que no nos damos cuenta más que cuando nos falla, o sea, cuando estamos todo el día subiendo y bajando escalones, etcétera, y cuando alguno de ellos es demasiado pronunciado o nuestra capacidad física no responde a la exigencia del obstáculo en la calle, es cuando nos damos cuenta de nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que el espíritu que nos mueve tanto en Alicante Accesible como en Arquitectos Sin Fronteras es que la vida es una lucha continua por ser mejores personas y sacar de cada ser humano lo mejor para toda la sociedad. Porque efectivamente no nos olvidemos nunca que cualquier mejora, por pequeña que sea, que implementemos en nuestro medio urbano, en nuestras ciudades, pensando en ese 15% de discapacitados que tenemos en todo el mundo, 15 personas de cada 100 en todo el mundo tienen algún tipo de discapacidad, estamos mejorando el medio para todos en general. O sea, y lo que queremos conseguir, como decía, era una ciudad mejor para todos. Una ciudad que nos ayude a ser más personas y más conscientes de nuestras posibilidades y de nuestros objetivos como seres humanos. Claro que sí. ¿La gente está concienciada con las barreras arquitectónicas? Perdón. Evidentemente no todos. No todos, y quizás que podría decir que no los más importantes, según con qué baremo midamos a las personas, ¿no? Sí es cierto que, como digo, nos afecta a todos. En España tenemos más de 4 millones con alguna discapacidad. Quien no tiene una discapacidad tiene un familiar, un vecino, un amigo. Un amigo que supone que si nosotros vivimos en un tercer piso sin ascensor, no podrá venir nunca a nuestra casa a visitarnos. Un amigo que puede ser sordo y si no se le avisa de un peligro que estamos oyendo, pues no enterarse y sufrir un accidente, etcétera, etcétera. O sea, si somos más conscientes. Sí, gracias a que vosotros existís y hacéis programas como estos y nos unís más a las personas y entre todos vamos intercambiando conocimientos. En esta labor de llegar a todos es por lo que Alicante Accesible pues se plantea tener un día este sábado de puertas abiertas en la sede universitaria y contar un poco nuestras actividades para informar a la gente, para comentar lo que vamos haciendo, para recoger nuevas ideas, para recoger nuevos impulsos, fuerza de la gente, no sé, para sentirnos más ciudadanos en definitiva. Yo creo que es un poco eso. Y sobre todo, pues sentirnos felices en una ciudad que es la nuestra y en la que nos queremos quedar a vivir y a disfrutar de la vida. Sí. Y bueno, muy interesante también esto de que estamos hablando, porque claro, aunque uno no tenga ninguna discapacidad, intentar nos está abriendo los ojos para mejorar en general la accesibilidad, porque bueno, todos estamos viviendo aquí en la ciudad y tal, y puede pasarnos en algún momento lo de tener un familiar o en un momento dado de nuestra vida, porque es tan larga y nos puede pasar tantas situaciones. Así que todos, en verdad, tenemos que estar conscientes y abrir la mente y abrir los ojos ante las posibilidades de mejorar la ciudad, cosas de la ciudad. Y sobre todo no perder la esperanza de que cada día tenemos una ciudad mejor, podemos tenerla y cada día somos más. Me preguntaba antes, José, que si todo el mundo entiende esto de la accesibilidad. Decididamente el problema más importante que nos encontramos en este campo, en este tema, es la conciencia o la concienciación, el nivel de conciencia de las personas, de los alicantinos, ya que estamos hablando de la ciudad de Alicante. Nuestro problema en principio podría ser, para decirlo en pocas palabras, que vivimos en una ciudad proyectada para los coches, por lo tanto, hemos tenido que luchar durante mucho tiempo, durante años, para conseguir un nivel de peatones en una ciudad pensada para los coches. Y ahora lo que pretendemos y lo que queremos es conseguir subir un nivel, este nivel de concienciación nuestra de todos, como tú decías, conseguir un nivel de ciudadanía. No queremos ser solo peatones, queremos ser ciudadanos de plenos derechos y con plenas garantías de posibilidades. Claro, que la ciudad no son solo coches, que no, aquí hay personas y hay que moverse también todo el mundo. Efectivamente, pero si nos ponemos a pensar en la vida diaria de las personas con discapacidad, y quiero recordar otra vez que personas con discapacidad somos todos o casi todos, ocurre que es la mentalidad del chofer, del conductor de automóviles, el mayor peligro que tenemos. No se respetan los semáforos en rojo en muchas ocasiones. El ámbar, la gente piensa que es para acelerar, cuando en realidad el ámbar es para que frenemos el coche. Muchas veces que estoy esperando a pasar el paso de cebra, veo ámbar y veo coches que en vez de pararse... Piensan que aprovechan esos segundos porque son suyos. Y no, esos son los segundos que nos permite la ley para frenar nuestro automóvil y dejar pasar a las personas que pasen por un paso de cebra después de un semáforo. Por ejemplo, lo que acabo de comentar, el paso de cebra. Todavía hoy día no se respetan los pasos de cebra peatonales, que no sé por qué le llaman pasos de cebra, le llaman pasos de peatones, pero quizás por eso hay mucha gente que no se da por aludida. Y otra cosa muy importante porque hace que algunos servicios y algunos derechos que están absolutamente garantizados y asumidos por la población, y en ese caso sí que por todos, es por ejemplo el uso de los medios de transporte, los servicios públicos de transporte. Llámese aquí en Alicante los autobuses o el tram cuando incluso se acabe de imponer en toda la geografía de la ciudad. Claro. Sí, porque de momento... Sí, no, pero me refiero concretamente en los autobuses, a que es imperdonable ver que algunos autobuses tienen que recoger a sus clientes en una tercera fila. O sea, la fila del autobús está ocupada, pero después hay otros coches que están en segunda fila y tienen que ir los usuarios de los autobuses hasta una tercera fila a hacer uso del autobús, ¿no? A subirse. En muchos casos, cuando hay estaciones de autobuses, o quiero decir paradas de autobuses que están habilitadas para facilitar el hecho de que se pueda recoger a personas con silla de ruedas, evidentemente todo esto se nos queda en nada si el autobús no puede acercarse a la acera. Porque está ocupado por otro coche. Por los coches de conductores, porque no son los coches, son los conductores. Claro, la gente que conduce. Las personas. Estamos en un mundo de personas con personas. Y hablando de personas, también quiero hacer una observación. Y es pensar que las personas que legislan no son las mismas que nos gobiernan. Me diréis que ¿por qué? Porque la labor que llevamos sobre todo es la de denuncia de que las leyes tan estupendas que tenemos en este país y en este mundo no se cumplen. Nuestra primera labor es, por lo decía antes, de vigilancia de que se cumplan las leyes, ¿no? Las leyes están para cumplirlas. Ya, pero lo malo de eso es que no nos dejan. Bueno, es muy importante es muy importante la labor de recordar las leyes y defenderlas. Porque si no, acaban no olvidándose, sino que... Sí, sí. Al final se olvidan. Porque lo primero que ocurre es que nos empieza a parecer inusual lo que ya tenemos, o sea, incluso las cosas que tenemos garantizadas, los derechos garantizados, de pronto empiezan a parecer inusual. Y cuando no hacemos uso, pues ocurre que nos los quitan. Y cuando nos los quitan es cuando nos damos cuenta de decir, uy... Hay un refrán por ahí que dice algo así como de que todo el mundo valora las cosas cuando las pierde. Eso, o algo así. Uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde. En este sentido, yo creo que una frase que quiero que todos recordemos es la de derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Cuando a los que vengáis el sábado 9 de marzo la volveréis a oír, porque además en otro contexto y dentro de una de las ponencias volveremos a hablar del tema. Y una cosa más que quiero también decir es que lo hemos dicho de diferentes maneras, y es que la accesibilidad no es un artículo de lujo. Cuando estamos trabajando y moviéndonos por los barrios de nuestra ciudad, por los 42 y más barrios o distritos de nuestra ciudad, a veces nos da la impresión de que cuando vamos en silla de ruedas se piensan que es que somos unos privilegiados, ¿no? Que tenemos un cochecito personal y no nos ven como, pues sencillamente, otra persona más que tiene unas características personales, incluso a veces circunstanciales o de por vida, y que lo que queremos es que la ciudad se adapte a nosotros. Porque si no, nuestra ciudad no será una ciudad en la que hay personas con discapacidad y personas con no discapacidad, sino que será una discapacidad, que es lo que realmente nos encontramos en muchas zonas de nuestras calles, ¿no? Y de nuestros barrios. Es que es muy importante porque de hecho hay una ley que está la ley, o sea, que es que no es una cosa que, bueno, vamos a mejorarlo porque no, es que hay una ley recuerda que hay que garantizar el acceso a toda la gente. Efectivamente, decía que teníamos las mejores leyes del mundo mundial. Y lo digo con orgullo, lo digo con orgullo porque efectivamente tenemos una serie de legisladores que nosotros hemos elegido que han hecho una virtud de lo que ya se venía haciendo antes. Mira, empiezo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, donde ya en los primeros capítulos asegura y asevera que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y responsabilidades. Luego, por tanto, también estamos pidiendo, por supuestísimo, no faltaría más, trabajo para ese 15% de personas con discapacidad, igual que para todos los demás. O sea, me gustaría saber, no tengo el dato, pero de esos 5 o 6 millones de parados que hay en España, ¿cuántos son personas con discapacidad? Y yo creo que nos sorprenderíamos. Sí. Luego tenemos otra ley, carta magna para nosotros, que es la Constitución Española de 1978, que me podréis decir muchas cosas, pero es fantástica, por supuesto, mejorable como todo lo que hace el ser humano, igual que nuestras ciudades, que es un poco a lo que queremos ir. Y luego, finalmente, para no andar con muchas leyes, quiero citar la Ley 51-2003, o lo que muchos llaman Liundau. Y a mí esto del Liundau me pone un poco así, porque al final siempre se me olvida lo que quiere decir, ¿no? Lo digo aquí, es la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. En ese sentido estamos trabajando, se está trabajando en todas las ciudades, o sea, se me ocurren algunas como muy buenas, incluso algunas que el arquitecto Salvador Rueda ha llevado el tema de la accesibilidad y de la puesta al día de sus calles y sus barrios. Se me ocurre Vitoria, se me ocurre A Coruña, y esperemos que dentro de poco Alicante sea también una de estas ciudades que realmente podamos decir, oye, hemos detectado una problemática, hemos proyectado unos problemas, hemos discutido la forma de atacar estos problemas y hemos llegado a unas soluciones posibles, viables, y por lo tanto nuestra ciudad sea muchísimo mejor. Pueda ser conocida no solo porque tiene unas playas maravillosas y un clima benigno, sino porque además todo el que viene, y lo digo otra vez, todo el que viene y todo el que está, tiene posibilidades de disfrutarla a tope. Pues sí, es lo que se trata, de hacer una ciudad accesible para todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutarla como debe de ser, ¿no? Es una ciudad evidentemente también muy turística por el clima, las playas y todo, entonces hay que tenerla accesible a todo el mundo. Exactamente, yo creo que realmente habría que pensar como bueno, como además se me ocurre, y perdóname por las comparaciones, se me ocurre que es un poco como con el caso de la mujer. La mujer en una época en que la teníamos, o hasta hace un cierto tiempo, la teníamos relegada a un segundo plano, y hoy día nadie duda que la aportación que hace la mujer a la sociedad es maravillosa, no tiene precio. Y en el caso de las personas con discapacidad es exactamente lo mismo. Estoy seguro que el día que realmente tengamos discapacitados felices y personas que sin discapacidad también felices, porque todos sus objetivos en esta vida se vayan cumpliendo poco a poco, luchando cada día, lo he dicho antes, tendremos un mundo mejor, no me cabe la menor duda. Siempre y cuando tengamos, o sea, luchemos aquí por tener una ciudad mejor. Por eso yo os animo, y no quiero prolongarme demasiado, porque estamos aquí tan a gusto que podríamos estar. No, y es muy, muy interesante todo esto que estamos hablando, podríamos pasarnos horas hablando. Es un debate muy amplio. Claro. Por eso, yo antes de que espero que me invitéis otro día. No, sí. Estás invitado. Esto está grabado y está grabado y tiene que volver. El 9 de marzo, pasado mañana, sábado, a las 11 de la mañana, los que podáis, pues os acercáis a la sede universitaria de Alicante, de la ciudad de Alicante, donde pues eso, tendremos un encuentro de amigos, un encuentro de gente concienciada. Y un encuentro de gente que no pierde la esperanza por muchos golpes que den, por muchos obstáculos que nos pongan o se inventen, o por muchas leyes que no quieran cumplir, vamos a seguir exigiendo que se cumpla y, sobre todo, que nadie nos desmonte nuestro deseo inherente como personas de un mundo mejor y de una ciudad mejor. Pues sí, y tener una calidad de vida pues adecuada y siempre ir mejorando, claro. Que exactamente. Es que a mejor, a peor no puede ser la cosa. Esperemos que no. Por eso, a peor no es que no pueda ser, es que no debería Esperemos. Ser. Todos y todas, cuantos más seamos, y el día que seamos más los que pensamos en positivo, por supuesto que la ciudad será más positiva y el mundo también. No me cabe la menor duda. Y la unión hace la fuerza. Así que ahí tenemos que estar todos también un poco implicados en eso también. Exactamente. Quiero añadir solo una cosita más. Y es que precisamente, aprovechando que estamos en uno de los barrios emblemáticos de Alicante, por razones que podríamos abarcar en otra ocasión, quiero daros un incentivo para que precisamente esa ocasión sea pronto. Y es que estamos realizando un estudio de accesibilidad y arquitectónico en colaboración con Arquitectos Sin Fronteras en Alicante y Alicante Accesible. Además de Juan 23, radiojuan23.com, Jóvenes Solidarios y algunas otras organizaciones de este barrio que se me escapan ahora mismo a la memoria. Entonces creo que se está gestando un grupo de trabajo interesante, y os invito a todos los que de alguna manera tengáis inquietudes que se hayan sentido reflejadas en algo de lo que hemos dicho en esta entrevista, pues poneros en contacto con nosotros, con cualquiera de las asociaciones que he mencionado y otras que vendrán. Uh-huh. Muchas gracias a vosotros por haberme hecho sentir tan feliz aquí también. Todos felices y muy interesante todo esto que se ha hablado ahora. Y claro, cuando quiera volver, aquí está la radio de Juan 23, que es de todos, todas, todes, para Muchas seguir gracias. Hablando de más proyectos sí. Y bueno, de esa maqueta también que se está haciendo del barrio de Juan 23. Es un secreto, es un secreto a voces. Ah, es un secreto aquí, nadie lo sabe. No. Qué bien, qué bien. Así que próximamente, José Luis Rubia, cuando quiera venir, encantado, porque muy interesante y muy importante todo lo que se ha hablado hoy y lo que se hablará este sábado también, seguro, y se debatirá de ello para mejorar y, bueno, juntar opiniones que... Sí, muy interesante para ir creciendo todo esto. La arquitectura de Alicante es un... ¿Te voy a pasar un debate muy amplio? Estoy seguro, estoy convencido. Es una ciudad, y ya fuera de digamos, del contexto, es una ciudad que en algunas ocasiones o en alguna charla me he atrevido a denominarla como ciudad Di. Sí, como Lady Di. Perdón la broma. Lady Di. Pero ciudad Di, para que se entienda. Porque es diversa, es difusa, pero también es divertida, es diferente, es Alicante es divina. También, empieza por Di y tiene esas pros y esos contras, pero tiene muchas cosas buenas, sobre todo. Y tiene mucho que mejorar, así que también. Contando con gente como vosotros y con medios como los que estamos utilizando ahora mismo, estoy seguro que podemos llegar muy lejos. Pues sí, y muchas gracias por venir, muy interesante todo. Bueno, pues ya hemos hablado un poco de este tema, muchas gracias José Luis Rubio por haber venido. Encantado de todas estas explicaciones y todas estas cosas que, bueno, nos hemos también ido enterando todos de cómo va el proyecto y de muchas cosas interesantes. Podríamos estar aquí horas, pero tenemos más secciones aquí, aunque la música esta no sé de qué es, pero hay más secciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, y lo dicho, estás invitado. Para la próxima hacemos una especie de debate aquí. Se hablará de lo mismo de este contexto, pero bueno, de otros proyectos y de otras cosas más en concreto para que se hable de todo un poco y... Me hace mucha ilusión. Gracias, cuando queráis, de verdad. Porque es muy interesante saber esto y ya digo, podríamos pasarnos horas hablando de eso. Sí. Así que es muy interesante y muy importante saber esto. Bueno, vamos a escuchar una canción de David de Gregorio, mi propio reflejo. Cansado de venir de lejos, donde quieras ir ya no te llevo, porque estoy cansado de venir de lejos y nadie más puede verme dudar y nadie más puede hacerme cambiar. Más ansío, más espero, y cuanto más me voy de ti, más deseo. Cuanto más ansío, más espero, y cuanto más me voy de ti, más deseo. a seguir con Crónicas Cítricas. Había un fallo técnico por ahí. La sí, música. Sí, la no, música. Vale. La canción. ¿La Crónicas la tienes? Por favor. Dime que la tienes. Sí, la canción de Crónicas Cítricas. Bueno, vamos a hablar del evento que hubo el sábado en el huerto comunitario de Carolinas. Ah, también el sábado, es verdad. Sí, y yo como estuve en Lo que mejor te pone el lunes, también digo, ah, bueno, esto he tenido un déjà vu, ¿no? Esto ya lo he vivido, ya lo he hablado. Hubo una jornada de hip hop, que hubo bastante gente, vino gente de Bañeres, de Anteas, de muchos puntos de Alicante. Sí, fue muy grande. Sí. Y muy interesante ese encuentro, porque claro, la cultura hip hop en España ha ido creciendo mucho. Y claro, es muy interesante ya también, incluso los diversos estilos que hay dentro de ese estilo, sí, ya también. Claro, porque para mí ya estuvimos viendo un documental y es... Yo, vale, sabía que había hambre, pero es que me quedé... ¿no? Sí, sí. Lo que hay dentro de la misma cultura de hip hop es enorme. Y también muy bueno ese encuentro, porque también para comprobar y confirmar la buena salud del rap nacional. Sí, sí. Bueno, y a nivel alicantino, a nivel local, la buena salud de la que goza este estilo, este género de música. Toda la gente que hay haciendo rap. Y o de alguna manera metida en el rap, ya sea porque le guste o porque lo comente o haga... Bueno, y ya por no hablar de la cultura hip hop en general. Sí, sí. Graffiti, DJs... Sí, sí. O sea, impresionante cómo va creciendo poco a poco, parece que no, pero poco a poco va creciendo mucho la cultura hip hop en Alicante y en España en general también, claro que sí. Y ya no suelo decir que, o sea, ya no metido en el rap o en el graffiti o el break o cualquiera de esas, sino metido, digamos, ¿cómo decirlo? Sentirlo, ya no sí, como parte de tu vida, el hip hop como parte de vida, de me siento... Como forma de vida. Es mi forma de vivir y este es el estilo con el que me identifico. Y con el que, vamos, necesito el hip hop para vivir. Porque, o sea, porque no vas a estar ahí con 80 años rapeando o haciendo un graffiti, ¿no? Pero si de alguna forma, si te ha llegado muy dentro... ¿Y por qué no cuesta con 80 años haciendo hip hop? O graffiti. Claro, oye, graffiti a lo mejor sí, pero no me veo un tío de 80 años... Con la gorra ahí rapeando. Bueno, escúchame, es que, claro, como este género, dicho así, no tiene mucho... Bueno, tiene ya bastante tiempo... Pero ya llegará el momento en que haya raperos veteranos, sí, sí, y podamos hablar con algún rapero, ya, ejemplo, en un futuro en de 50 y pico. En el rock, por ejemplo, los Rollins tienen 80. Esos claro, por son eso bien, que este, claro, claro, que este género de música, como quien dice, todavía es joven, entre comillas. Sí, sí. Pero ya llegará el momento, cuando pasen muchos años más también, en el que, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, Natch, digamos, tenga ya la edad que tenga y seguirá a lo mejor grabando, produciendo y ya, Natch. De hecho, África Bambaataa creo que andará por los 50 y pico años, claro, y sigue siendo DJ. Por eso, a nivel nacional no tanto, pero a nivel internacional, Estados Unidos, ya habrá raperos que ya tengan... Unos están cuantos. Casi jubilados ya, de sí. hecho. O no, pero que están ahí, ya tendrán una edad. Lírico creo que tiene 36 años o así. Bueno, pero 36 años, bueno, aún ya no llegues. Ya rozando los 40 y el tío ahí al pie del cañón. O sea. Bueno, claro, porque es una edad muy buena todavía. Sí, sí. ¿Juan Solo cuántos tendrá? Juan Solo, pues no sé, pero también estará ahí rondando... Ya se le ve cascaeco. Bueno, o sea, ya, claro, ya, ya lleva, es muy veterano dentro del rap y es uno de los pioneros en este país. A ver, no cascao, cascao, ¿vale? Pero que ya se le ve. Es que, claro, como tú estás hecho un muchachuelo, jovenzuelo, y tú ves cascao a todo el mundo. Cascao, ya, macho. Cascao, estás tú, George. Claro, y soy más joven, o sea, que más. No, pero es eso, claro, tú eres tan joven, tienes, claro, 17 añitos, tío, claro, tú. Vamos, estás hecho un chavalín. El magazine que se hace jueves. Entonces eso, tú ves a todo el mundo ya hecho un abuelo, pero oye, el abuelo, hasta que no tengas nietos, no. Así que eso, ya llegará el momento en el que en España haya raperos que tengan 60 y pico y nos hablen, no sé si seguirán grabando, pero es eso. Los Rolling, como decías tú, que tú eres más rockero, José, ahí rock forever, pues eso, los Rolling pues han llegado a dar conciertos. Todo más también por el tema comercial, de nos retiramos, no nos retiramos, último pero, concierto, pero luego vuelven otra vez. La pasta. Es el rollo, vale, bien, pero, es el rollo comercial, no sé, pero el rollo también mediático, de que los Rolling tienen un público muy masivo, entonces juegan con eso de, bueno, nos vamos a retirar, pero no, vuelven los Rolling, entonces vuelven a llenarse las localidades donde vayan, y es eso, porque tienen mucho público. Mucha gente. Y dan mucho juego. Y da mucho juego, que eso también es parte de la música y de todo, claro. El espectáculo. Que lo siguen, el show business, que manejan en Estados Unidos mejor que nadie. Que son varias generaciones los que lo siguen. Claro, que los Rolling le puede gustar a alguien como, por ejemplo, tú, que tiene 20 y algo, y le puede gustar a la gente más veterana que lo lleva escuchando desde que los inicios, o sea, que hay gente de 60 para arriba. Es muy bueno también eso de canciones y grupos que le gustan a gente de entre 10 y 80 años. Casi como el Monopoly, ¿no? De entre 9 y 99 años pueden escuchar ese grupo en concreto. Eso es increíble. Bueno, ahora vamos a seguir con Eternity Bands. Esa música y que no pare. Bueno, hoy los eventos son un poco reivindicativos. Esta música es como el hormiguero, ¿no? Que así nos ponemos a bailar aquí, sí, también. Sí, aquí. Sí, bueno, sí, reivindicativos anarcos. Vamos con cosas, vamos a la materia, vamos a lo que vamos. Bueno, mañana en el ayuntamiento hay una protesta en contra de los recortes de Acción Social. ¿Se me puede bajar a usted el volumen de la canción, por favor? Muchas gracias. He venido a hablar de esto. A ver. Está cedido. Yo te la dejo de fondo para que quede más. De fondo, pero no tan alta. Una cosa es de fondo y otra cosa es ponerla directamente y que, bueno, no se me oiga. Lo que decía, mañana en la protesta en la plaza de ayuntamiento a las 11. Así que. Ya sabéis, hay que ir para allá para liar la parda. No, pero oye. Y bueno, el sábado a las 10:30 en Radio Mutante. Jornadas por la ocupación, o sea, a favor de la ocupación del movimiento Ocupa. Sí. Por así decirlo. Vale. Habrá varias jornadas, o sea, varias charlas, proyecciones. Pero el tema de la ocupación es para aprovechar casas que no están, claro, alojadas, y oye, ahí puede vivir alguien, ¿no? Claro, tanto casas. No ocupar ahí a saco, ¿no? Meto aquí. Ocupar casas que no están ocupadas. Por eso, ese es el movimiento. Porque debido a la crisis hay muchas casas vacías. Que es un desperdicio, claro. Es que hay gente en la calle y hay casas vacías. Eso, ¿estamos locos o qué? Desde 2008 ha habido más de 3,5 millones de desahucios. Desde aquí un saludo al ayuntamiento. No muy cariñoso el saludo. O sea, por eso, porque hay muchos locales vacíos, casas que se pueden aprovechar, claro. Hay gente viviendo en la calle, que eso, oye, hay que aprovecharlo. Los bancos, o sea, me echan, les sigo debiendo dinero, pero estoy en la puta calle. Está. Encima me siguen sacando los ojos. Me quitan la casa y encima les debo dinero. Eso es que, claro, si nos metemos ahí, nos podemos también aquí, nos entra una mala hostia. Yo creo que eso da por un especial. Especialmente de mala hostia. Me quiero poner en contacto con gente de tomar la calle y toda esta gente para hacer un debate así. Es que hemos hablado antes con José Luis Rubia de todo lo que se puede mejorar a nivel arquitectónico en Alicante. Pero es que también todo lo que se puede mejorar a nivel en general, de todo lo que social, se, es que todo lo que se todo, debe, todo lo que se puede y lo todo, que se debe mejorar. Como tengo tablas, he

Exprímete, el magazine que se hace jueves sí, jueves no, en Radio Comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear con Adri a los controles. Sintonízanos en RadioJuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial en Facebook. Es que ahí, tío, lo de Miguel desde refugio termonuclear... Empezamos con esta primera noticia que tenemos aquí. Es la Generalitat Valenciana ofrece cursos de apariciones y milagros de la Virgen. ¡Ole! Apariciones y milagros de Nuestra Señora es el curso que ofrece el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de Alicante. Hasta 60 alumnos, todos profesores de la enseñanza pública y concertada, recibirán las clases de un especialista. El objetivo del curso es presentar los elementos que configuran la presencia del cristianismo y reflexionar sobre la validez del mensaje de Jesucristo en nuestro tiempo. Entre los contenidos del curso está fomentar la experimentación, análisis y contraste de propuestas curriculares específicas. Ole ahí, esto estaba publicado en El País. ¡Manda huevos! Aquí tenemos fuentes buenas. Fuentes fiables de información, ¿eh? El País, un gran periódico de todo el país. Y esto no es solo, esto es solo el principio. Pero, o sea, ¿cómo cursos para...? Sí, es que hoy en día ya se tiene que hacer curso de todo también. Es que ya solo falta curso de pelar gambas también, o yo qué sé. Oye, una buena idea, ¿eh? Se puede haber. Hay gente muy experimentada. Yo conozco a gente que, vamos, pelando gambas es un crack. Sobre todo los políticos, algunos. La siguiente noticia es... Cabrones. Un hombre... Estamos en directo. O sea, un hombre en Estados Unidos asesinó a puñaladas con un tenedor a su a la mascota de su pareja. En el juicio declaró... Se declaró culpable y lo encarcelaron durante 6 meses. Además, deberá pagar una multa por daños emocionales y no podrá tener animales en su casa durante 5 años. Pues oye, qué menos. Chicos, ¿no? Es que está un poco feo eso de... Estos americanos. Estos americanos ya, vamos, está un poco feo eso, hombre. Siguiente noticia. Pues una obra de arte con feto conservado causa escándalo en Suiza, allá en Zurich, en Suiza, como hemos dicho. Una escultura hecha con la cabeza conservada en formaldehído. Esto es la palabra, no me la he inventado, formaldehído, con acento en la I. Para gente así de la Loxe es un conservante. Un conservante, gracias. De un feto muerto adherida a un cuerpo de gaviota generó un fuerte escándalo en Suiza y un debate sobre los límites del arte. El Museo de Bellas Artes de Berna retiró la pieza de una exhibición de arte china a comienzos de este mes después de una queja sobre la falta de respeto a la muerte y consecutivas preocupaciones porque su espantoso aspecto pudiera traumatizar a los escolares en sus visitas. Ya lo sabéis, obra de arte con feto conservado. Menudo escándalo, tío. Madre mía. En Suiza, de nuestra amiga Sonia estuvo por ahí. Le encanta Suiza, se ha hecho Suiza ya. Que no se haga la Suiza. Sonia, nuestra... A ver, Sonia, la de Paraíso, no la otra Sonia. Ah, bueno, es que no, hay muchas Sonias, ¿no? Es que aquí a Sonia Castillo le llamamos nuestra amiga. Ah, Sonia Castedo, vale. Para mí, mi amiga es Sonia Jacqueline. Esa es la verdadera amiga. ¿Nuestra amiga o hay otra forma de...? Ya. Que tenemos aquí de... Compañera. Es ironía. Ironía. Niño, ya aprenderás eso. Ya. Claro, es que... Con el tiempo. Bueno, última noticia. Muere al aplicarse el tinte en el pelo. ¿Cómo? ¿Qué coño llevaba eso? Ahora lo sabremos. Se lo pone. Lo desvelaremos. Bueno, esto ocurrió en Londres, ¿vale? Una mujer de 38 años ha muerto después de un año... O sea, se ha tirado un año en coma. ¿Un año? Debido a una reacción alérgica al tinte de pelo. ¡Oh, my God! No vamos a decir el nombre por... Para no hacer publicidad. O también. No, el ¿no nombre, decir el, para... el nombre de la muerta o del o de la marca. De la marca, claro. Para que la gente no lo compre. Que no claro, lo compre tío. Porque, vamos... Es L'Oréal, pero Hulses. ¿Cómo? Dios, L'Oréal, pero si yo la tenía como la marca fetiche. Mira. Como marca Dios, qué desilusión. ¿Marca fetiche? Entonces, sí, cosas que hablamos los adultos. Ya lo aprenderás un día, niño. Pues, igual que la ironía. Y eso. La mujer sufrió... La mujer sufrió un colapso. O sea, le petó la patata o algo. ¡Pam! Y se quedó. Bueno. ¿Cómo se quedó? En estado. Sí. En el estado, se quedó tiesa, ¿no? ¿Se quedó en estado o en estado, o sea, de coma? No toques el micro, por favor. No te apoyes. por favor, te lo pido. Bueno, niño, lo tuyo. Los síntomas que tuvo fue dificultades al respirar. Un fallo cardíaco, o sea que eso le provocó la muerte cerebral. Vaya, hombre, no quería hablar hoy de muertes. Cachis en la mar. Ya sabéis, gente, no compréis L'Oréal. Ahí, haciendo haciendo amigos. Sí, sí. Pues bueno, ya sabéis. Ya hemos terminado el noticiero. Ahora vamos a escuchar una canción de Puente de Tramitas. Ese así. Disco tan maravilloso. A ver, como miembro de Puente de Tramitas tengo que hacer publicidad. Estás orgulloso de ello. ¡Puente Gramitas! Se ha ido al sol. Cuando quieras, señor técnico. Y espero que vuelva un día. Amigos en el cole, ya se ha ido el sol y me tengo que ir a dormir. Ya se ha ido el sol y tengo que descansar, pues mañana será otro día genial. En directo, vale, esto después. Cosas de directo. Sí, sí, sí. Bueno, Es que tenías que gustos en internet, no me gusta trabajar, tío. Es que podrías avisar en vez de comer ahí. Claro, claro, claro. Estás poniendo... ahí jalando y... ¡Ay, qué hambre que tengo! ¡Qué profesional! Tú sí que sabes. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Sí. Pero antes, si ponemos la sintonía... Sí, por favor. Sería... Me gusta trabajar. Recluta apoyos para tu búsqueda de empleo. Recuerda que entre el 50 y el 80% de las vacantes se cubren gracias a la información por un contrato personal. No llames en primer lugar a las primeras personas más influyentes de tu lista. Practica antes con algún amigo. De cada conversación que mantengas, intenta conseguir un nuevo contacto. Prepara un guión de introducción para asegurarte de que todas tus conversaciones fluyan sin inconvenientes. Hola, sí, vale, ya hemos vuelto. Este técnico está despedido. Está desfasado. Se dedica solo a comer. Sí, sí, cabrón. ¿Quién te ha enchufado aquí, tío? Bueno, se nota que eres hermano de alguien, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, niño! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Muy bien, muy bien. Muy interesante ahí, José Luis Rubia, arquitecto. Muy, muy interesante todo lo que ha dicho. Muy importante. Estamos grabando. Y una persona con mucha experiencia... que nos ha servido para enterarnos de muchas cosas que a lo mejor no sabíamos nosotros y sí, la gente sí. Que nos esté escuchando. Así que es muy interesante. De hecho, que el tema que estábamos tocando daba para mucho, o sea, un debate muy largo. Sí, sí, y está grabado que va a volver. Porque sí, sí, sí. Queremos que vuelva, la verdad, porque queremos hacerle otra entrevista más en concreto con cosas del barrio Juan 23 o Plaza Argel, o en general Zona Norte también. Ya no lo podemos negar, está grabado ahí. Sí, sí, o sea que conste ahí que bueno, bueno. Él volverá un día. Bueno, bueno, si depende de eso, hay gente del gobierno que dice nombres que dicen cosas y después... No las cumplen. Esos son los políticos embusteros que nos rodean. Como no voy a subir el IVA, eso jamás en la vida subiré el IVA. Yo creo que de hoy no pasamos, hoy cierran la radio. Sí, sí. Bueno, y como tengo tablas... ¿Tienes tablas? Tengo tablas. Ah, ganaste la tablet en aquel concurso, ¿eh? ¿Tableta de abdominales? La tableta de chocolate. O sea, el tema... Vamos a escuchar un tema, un rap anarquista. Rap anarquista. De Mente en Guerra. De Grita. Yeah. Bueno, es... Y ya nos despedimos. Bueno, con esto terminamos hoy. Exprímete. Sí. Gracias por invitarme. De nada. Gracias por el sobre. Y el traje ya me lo pondré el domingo, ¿sí eso? Bueno. ¿Está medida el traje que te hemos dado? Me queda un poco corto el camal, vale, vale. Pero bueno. Pues le llevamos a se puede mejorar. Le llevamos al sastre de Camps, que ahí, es muy bueno. Me la no se hace la boca. Muy bien. Bueno, el próximo programa vendrá la gente de Escuela de Circo, la Nuri. Nuri, Fede... Bueno, Nuri es Nuri, que ha sido durante mucho tiempo colaboradora de Exprímete. O sea, que van a venir todos ellos y, claro, como yo no quepo, que me den, ¿no? Vale, gracias. Ese día... Hasta el año que viene. No sé si podrás.